capillitas, pero una zona, Josevito Lolaya, en la catedral, Los Charros. Ya no me salga con que estoy enamorado, ni me reproche por temor y calavera. Si esta semana ves a varios a mi lado, no te preocupes, tú serás la dominguera. A ti te quiero para puro de afectivos, para banquetes y reuniones especiales, para que adorne los salones exclusivos, para que adorne las páginas sociales. Yo te aseguro que será la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y esta semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será su la primera. Yo te aseguro que será la dominguera, la mera mera, la mera mera. Y esta semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será su la primera. Eternamente y para siempre, Los Charros. Charro. La guitarra somos la mujer, si no la tocan no suena. Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer pues tocale las piernas. La guitarra somos la mujer, si no la tocan no suena. Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer pues tocale las piernas. La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas. La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas. La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas. La guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale. Muchísimo cariño para todo el país. ¡Hey, Cholo! Que no quede dudas, porque somos Los Charros. Antes de la medianoche nunca toma la última del día. Dicen que de mala suerte no tener con qué pagar. Miren cabibajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupe por ir a bailar. Se llama agua. Le gusta poner música en la radio, le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charol, pues le gusta brillar. Se sale de su casa corriendo con vaso de las tres. Me quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes. Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar. Juan el cartero siempre es el primero para bailar. Se llama Juan. Juan, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar. Juan, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar. Seguirá a todo nuestro estilo, se lo queremos dedicar para todo nuestro país argentino con muchísimo cariño de parte de Los Charros. ¡Llévalo! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. No interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. los unicornios van desapareciendo. We'll be right back.